Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos en tu programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. En esta ocasión con un cuarto del equipo del rock, yo diría. Exactamente. Pero ahí listos y dispuestos para compartir con ustedes una noche de rock. Estamos poquitas. Estamos a poquitas. Oye, vamos a saludar a nuestro Edu de la Máquina del Tiempo. Hola, buenas noches a toda la gente Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Bueno, una noche más, es poquito, pero somos, poco bueno. Bueno, está bueno, va a estar entretenido este programa. Entonces. Sí, tenemos un programa bien interesante. Hoy estamos también con el maestro de las perillas, don Claudio Riquelme. Buenas noches, muchachos, buenas noches a los auditores también, a toda la gente que nos acompaña todos los viernes. En Entre Amigos, Rock y Nostalgia, aquí estamos, como dice el jefe, listos y dispuestos para pasar un ratito con buen rock. Oye, vamos a saludar al resto de nuestro equipo rock, a Lord Pátula, ahí desde Transilvania, que está medio congestionado y... Está enfermito, amigo. Claro, como que se comió un murciélago medio podrido, está medio complicadito de no, salud. No le miró la fecha. No le miró la fecha, claro. Así es que saludos para Lord Pátula, nuestro doctor de los discos Seda, que tuvo una clase en línea hasta ahora, estaba haciendo un cursito, así que saludos para él. Que sea bien, en línea, no... Claro, sí. Y nuestros queridos miembros que están en cuarentenados ahí desde Ñuñoa, nuestra querida Karen, y nuestra querida Connie, ahí, y nuestro pastor del rock que también ahí está en cuarentenado, saludos para ellos. Hoy les tenemos un programita un tanto especial. Vamos a estar recordando lo que fue nuestro evento de aniversario el día 30 de marzo, hace 2 años ya atrás, ¿sí? Con las bandas que estuvieron con nosotros ahí en la Casa de la Cultura, cuando usted fue parte del público asistente en ese minuto. En ese minuto no era. No era parte del staff, pero sí fue parte del público. Sí, exactamente. Y se llevó buena sorpresa con las bandas que estuvieron. Sí, bastante buena sorpresa, como todas las bandas. Hay bandas que no las conocía, pero en esa estancia sí me resultaron bastante buenas. Bueno, y luego del primer bloque de recuento vamos a tener también un recuento de lo que es Armas de Rock. Vamos a hacer un pequeño programa especial sobre las sesiones que ha tenido este festival Armas de Rock, iniciado en La Pintana ya hace más de 5 años. Lleva 5 versiones y hoy vamos a estar revisando la primera versión de Armas de Rock. Tenemos ahí también un par de saluditos sorpresa. Bueno, saludar también a la gente que está en sintonía, a Vicky, a... Rocío, Andrea, Richard, a Marco, bueno, a todos. A toda la gente que siempre lo sigue. Y bien, como decíamos, como los convocan, vamos a ir con este primer recuento de lo que fue ese gran evento de beneficio. Bueno, también mencionar que este 29 de abril cumplimos 4 años ya al aire desde el retorno de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Ha pasado volando el tiempo. Rapidito. Ha pasado volando el tiempo, cabrón. 4 años de edad desde que estamos de vuelta ahí en al aire. Bien, vamos a ir con las primeras dos banditas, mi estimado Claudio. Vamos a recordar las dos primeras bandas que nos acompañaron en nuestro evento. Vamos con Lengua Muerta, con su tema Especie, y con Mala Resaca y su tema Carretera. Oye, antes de irnos con la música, recordar que en ese minuto Lengua Muerta va a la presentación. Hizo toda una performance en el escenario, colgaron unos maniquíes, todo extraordinario esa presentación. Vamos a buscar las fotitos para compartirla ahí en el grupo del programa, el recuerdo de esa tocada. Vamos entonces con la música. We'll be right back. Ya, muchachos, de regreso aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Pasaba recién Lengua muerta con lengua muerta, se me murió la lengua. Se murió. Falleció. Lengua muerta con especie. Luego mala resaca con carretera. Dos de las bandas que nos acompañaron ahí, que nos apoyaron en el evento que hicimos en la Casa de la Cultura. Ahí en Aníbal Pinto ya hace 2 años. 2 añitos ya, oye, ¿cómo pasa el tiempo? Pasa rápido el tiempo, eso mismo te iba a decir. Padre, Que lata lo que estamos pasando, sí, pero... Oye, sí, pues ya estamos viviendo de buenos recuerdos, ¿no? Estamos viviendo de recuerdos, se pasa, falta una tocata, un recital. Faltan tocatitas, falta hacer algo. Exactamente, falta... Esperemos que este maldito bicho virus se termine pronto y que no pase nada malo, ya que todas las películas de zombies nos han mostrado que después de un virus pandémico y una vacuna poco... estudiada, terminan todos comiendo cerebros, pero esperemos que eso no pase. Sería lo normal. Esperemos que de aquí al 2023 estemos todos normales y no andemos a los Walking Dead. Y se pueda hacer una tocadita como la gente. Oye, estuvo bien movido ese día en la Casa de la Cultura. ¿Esa semana? Esa semana, sí. Oye, esa semana tuvimos, ¿verdad? Que tuvimos caleta de eventos. Esa semana estuvimos... Estuvimos también en el canal... de Quinta Normal, sí, pues esa misma semana. Pues... y después tuvimos la Carpa del Diablo en el Pollo DJ. Sí, fue hace 2 años también, pues. No, pero la semana de la. Cuando preparamos la tocata. Ah, sí, también. Oye, igual que nos movimos. Fuimos a armar escenario y al salón. Tuvimos que reparar los escenarios, sí, fue bien movido el puesto. Ah, que me salvo. Reparamos la puerta del baño. Sí, hicimos harto jaleo esa semana. Ya que me salvé entonces. Sí, no, sí. Te creo. De verdad que sí. Para otro no te voy a salvar. Así veo. Oye, vamos a ir con 2 bandas más de esa, ese evento que estuvieron ahí con nosotros. Bandas que nos sorprendieron en realidad ese día. A mí en particular la esta banda que... Danza de la Ira con Arquero Silente. En particular me sorprendió mucho el sonido que... progresivo al máximo, los cabros. Y otra de las bandas que también sorprendió mucho, sobre todo por su vocalista, fue Tierra Gris, con la pequeña Violeta ahí al mando de la voz y el bajo. Que todo el mundo la vio en el escenario y... ¿Qué hace esta cabra ahí en el escenario? Esta niñita. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los papás de esta niñita? Dijeron varios. Cuando cantó, todos peinados para atrás. Así es que vamos con Danza de la Ira, Arquero Silente, Tierra Gris con Poder y Corrupción. Vamos con la música. Seré tu freno. Regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Danza de la Ira, Arquero Silente y Tierra Gris, Poder y Corrupción. Oye, vamos a reiterar nuestro WhatsApp si es que alguno quiere mandar algún saludo. ¿Algún saludillo? Sí, lo sé. Es el más 569. Reiteramos, más 569-2188-7923. Nuestro WhatsApp del programa para la gente que quiera mandar algún saludillo. Vamos a seguir con nuestra super sesión de recuento de evento de aniversario. Estuvo de pelos ese día. Con una banda que también nos sorprendió un poco. Tuvo una buena performance de presentación. Bueno, a mí ya estoy chiquillo, no me sorprende porque ya los conozco hace bastante tiempo. Me tocó hacerles sonido en varios eventos. Estamos hablando de Ignis Block, estos chicos de Puente Alto, que hacen un heavy metal bien power, bien técnico dentro de lo que hacen, sí, bien estiloso y virtuoso. Y luego vienen unos muchachos que estuvieron en el festival, no fue Sin Fronteras, fue lo que habían hecho, ¿cómo se llamaba? En el Revuelta. Revuelta Metal Fest. Ahí los pillamos a estos cabros cerrando el evento y les propusimos entrevistas, recuerdo, estaban bien contentos por estar en el programa y les propusimos participar en nuestro evento, estaban también listos y dispuestos. Hablo de la banda de Primero Muerto, saludos para Brian. Brian Ramiro. Claro, que tiene también el proyecto de Iránima, justamente. Oye, bueno, y con estas dos banditas cerramos lo que fue nuestro evento aniversario, podríamos decir de alguna manera. Agradecer a las bandas que estuvieron ese día con nosotros, que tuvieron tremenda presentación. Estuvo en toda... Sí, todo a buen nivel, todo a buen nivel. Lo mejor del evento fue el sonidista ese día. Claro, ¿no? Como siempre ahí, Claudito, el primer nivel Claudito ahí de las perillas. Así es que con esto cerramos nuestro evento de beneficio y luego venimos con algo de alto voltaje, pero a la vueltecita les vamos contando más. Vamos entonces con estas últimas dos bandas que estuvieron en el evento de aniversario, que es Ingle Blow con Demonios Olvidados y Primero Muerto con Venganza. Vamos con la música. necesario. Siempre contemplamos un infierno sin humano. Tentáculos gigantes chupan mi energía. Asoma mi venganza en esta vida. Chiquillos de Marcos de la Máquina del Tiempo, cabros, ahí a todo el conjunto ahí del entre amigos Roy Nostalgia, Roa, a Claudio, a Edu, compadre, ahí un abrazo. Y eso, pues, chiquillos, que vea el rock y recuerden de no perderse La Máquina del Tiempo todos los sábados a las 10 de la noche, en especial el día 17 de marzo, compadre, que se viene un gran invitado, compadre, Emanuel Magnamina, compadre. Así que eso, un saludo, chiquillos, un abrazo, y eso, po. Siga el rock, está, que viva el rock, y un abrazo a todos, chao. Buena, Marquito, buen invitado que vamos a tener en cualquier momento aquí a nuestro amigo Rosy Nostalgia. Bueno, como dijo Marco, el día 17 tenemos a Manuel Chirino, que hace todo lo que tenga que ver covers, los covers de todo lo que tenga que ver con la música de juegos. Así que lo vamos a tener invitado en vivo, cabros. Así que para que estén pendientes a las 10 de la noche. Va a ser un programa, pero redondito. Gracias por la versión Roa que los das aquí. Así que se agradece un kilo. En ese sentido. Nada, que gracias, son 5.000. Sí, eso es lo que tiene el Roa. Ching. Marcos, envía tu cuenta RUP, por favor. Oye, vamos a aclarar que es abril, 17 de abril, no marzo, ya que Marquito se traspapeló con el mes. Claro. Pero para los auditores ahí que estén atentos, es abril, no marzo. Manuel Chirino, compadre, para que lo vean ahí por YouTube, para que se ahí se motiven y revisen. Oye, vamos. Chichín. Vamos a entrar en materia ahora con lo que decíamos sobre Armaje Rock Festival, que ya se realiza hace más de 5 años en la Comunidad Quintana. Sí, el primero fue el 2016. Este festival que partió bien de manera amateur, bien entre amigos, así, carrito, así similar a lo que partió este programa, y logró establecerse como uno de los mejores festivales rock de finales del verano en Santiago. Así es que vamos a ir con una mención de Adrián, que nos va a contar un poco cómo fue que surgió este festival Armaje Rock. Amigo, buenas noches. Buenas noches a toda la comunidad de Entre Amigos Rock Nostalgia. Mi nombre es Adrián Pessoa y soy parte de la producción del Festival Armaje Rock. La gente del programa nos pide hacer una pequeña reseña respecto a cómo parte el show, a los problemas, para poder presentar el evento. Una pequeña reseña, digamos, de cómo parte este festival que hacemos en La Mixtana. Bueno, esto parte con la gente del equipo de Armaje Rock, el equipo de producción. Partimos con la idea de presentar un show de calidad en La Pintana, un show potente, con bandas de primer nivel, con una escenografía, puesta en escena, iluminación, sonido y todo lo que conlleva presentar un show de esta magnitud. Así que partimos con un montón de problemas, pues, chiquillos. Ustedes comprenderán que no es fácil este tema, menos en los caminos del rock and roll. Así que después de mucho andar, problemas con el lugar del evento, tuvimos que cambiar el evento, tuvimos que llevarlo a desde una parcela que estaba programado a la Casa de la Cultura, entre medio con muchos problemas, finalmente se dicta fecha, se arma la parrilla musical, se confirman las bandas, en este caso Australis, que nos acompañaron en el primer show, Six Magic, Alto Voltaje, Soul in Pain y la gente de Machuca. Así que parrilla musical lista y empezamos con la difusión. Bueno, ustedes comprenderán que con todas las ganas que de hacer las cosas bien y entre medio tropiezo y qué sé yo. La cosa es que llega el día 23 de abril, un día sábado, en la Casa de la Cultura. En la semana anuncian una lluvia pero torrencial para el día sábado. Cosa que a dos o tres días del evento nos sentamos a conversar y vemos las condiciones climáticas que van a ser adversas. Y un día antes del día viernes 22 de abril se decide encarpar el escenario, ya que la tela de la estructura de la Casa de la Cultura está en muy malas condiciones. Por lo tanto, el agua iba a traspasar, se iban a mojar el equipo, se iba a mojar todo, no, íbamos a tener que suspender el show. Un día antes, como les digo, decidimos encarpar el escenario. Y el día sábado partimos temprano, a las 9 de la mañana, llegó la gente de la producción, la gente del sonido, a instalar, a armar. Empieza el montaje, empieza el juego, digamos, del show. Ya 6 y media de la tarde estábamos dando comienzo, el día sábado 23 de abril, estábamos dando comienzo a nuestro primer festival de rock en La Pintana. Armaje Rock, con una lluvia intensa. En la medida que iban avanzando la noche, empieza a llover, pero de una manera pero torrencial. Casi se viene el mundo abajo. Mucha agua. A rato la gente en la galería viendo las bandas, aguantando, soportando todo el chaparrón que caía, algunos con paraguas, otros a capela, todos mojados hasta los calzones, creo yo. Y a ratos, cuando hacíamos cambio entre banda y banda, la gente se guarecía en... eso fue notable, sí, notable. Se guarecía en los pasillos de la Casa de la Cultura de bajo techo. Y ya cuando salía banda de escena, nuevamente retomaban la galería. Eso fue, pero algo maravilloso para un festival de rock en una comuna de la periferia, digamos. Así que la gente que estuvo esa primera noche... hasta el día de hoy se acuerdan, muchos dejan anécdotas por ahí en el muro de en comentarios, qué sé yo. fue una noche pero tremenda. Ahí partimos, dimos el puntapié inicial de nuestro show y hoy día ya con cinco festivales a su haber, con un trabajo serio, responsable. Y como les digo, vamos a ir contando y desmenuzando algunos de los telones de lo que ha sido el festival hasta ahora. Partimos en el año 2016, como les contaba, bajo una lluvia torrencial y sacamos adelante el show. Salió todo impecable, hubieron algunos desperfectos, obviamente a raíz del agua, del aguacero que estaba cayendo. Dos veces tuvimos problemas con la iluminación, se cortó la luz por ahí, hubieron algunos pequeños, porque fueron muy pequeños, muy cosas, detalles muy pequeños que pasaron ese día, pero sacamos adelante el show y la gente se fue contenta, mojada, saltuétano, pero feliz, contenta de haber presenciado un show ya más cercano a lo profesional. Así es que así parte nuestro show, bajo mucha adversidad sacamos adelante el primer show. Hoy día ya tenemos cinco shows, como les contaba, suave. Y eso es lo mágico, esa es la magia del rock and roll. Así que en el próximo capítulo les vamos a ir contando más anécdotas de aquella noche o de los años siguientes. Con otras compañías musicales, con bandas, vamos a tener algunos saludos por ahí que nos van a enviar algunos de los integrantes de algunos grupos que estuvieron dándole vida al año 2016, dando el puntapié inicial al festival Armaje Rock acá en La Pintana. Así que nada, pues, los dejo invitados a sintonizar el programa. Un abrazo pero tremendo a todos los integrantes ahí, al Roa que encabeza el equipo de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Así que vamos a ir desmenuzando programa tras programa hasta llegar a la versión 2020, que fue la última que tuvimos nosotros. Así que eso, un abrazo cariñoso, sintonicen Entre Amigos Rock y Nostalgia y vamos a seguir adelante contándole las anécdotas y entretelones de nuestro festival Armaja Rock. Saludos desde la producción y que estén muy bien. Nos vemos. Que rompe con sus palabras su mal actuar. Yo soy el ruido en silencio. Si me traicionan, soy como un volcán. Soy el precio que debes vivir. Soy el insomnio que no te deja dormir hoy. Soy el que grita en tu oído. Soy la voz de tu enemigo que no te importó matar. Puedes verme, seré tu sombra hasta el final. No puedes verme, seré tu juez y tu inyección letal. Seré el infierno en tus días y que manchaca en tus noches. Soy todos los que no olvidan, dicen que tengo mil nombres. Y soy castigo que debes cumplir. Soy los barrotes que no te dejan salir hoy. Soy el que no defendieron. Soy el pobre y el obrero que no te importó robar. No puedes verme, seré tu sombra hasta el final. No puedes verme, seré tu juez y tu inyección letal. No tengo mucho que perder excepto el miedo. Calmar mi fuego y encarar tu falsedad y que pagues tu maldad hoy. Soy justicia para poder salir a las calles sin miedo, donde no exista la estafa ni la corrupción, donde el abusador tenga sus días contados. calmar mi fuego y encarar tu falsedad y que pagues tu maldad. Regreso entonces con Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Alto Voltaje. Así es, Alto Voltaje con Soy Tu Conciencia, pero antes pasaba el... No, Adrián con su reseña de lo que fue lo que ese viene. Emblemático primer armaje rock con lluvia, con rayos y centellas y relámpagos. Ah, sí, fantástico. En la Casa de la Cultura, donde había que esperar que descampara el agüita para poder tocar. Pero, mojado, yo estuve bien mojado. Sí, ahí. Fue un buen recuerdo. Sí, Azul Pain, compadre, como una banda que me gusta bastante, así que saludos a ellos. Ahí lo. No, por ahí viene. Fue la banda que cerró el evento sobre sí. Azul Pain. Así es. Oye, sí, como contaba la Adriana ahí, no. Uy, la lluvia, compadre, sería. Era de campeonato. No, las cagó. En una mano que estaba tocando Machuca. Y tal, sí. cuando estaban las bandas, la gente estaba ahí en la galería, estaba todo bien. Pero hubo un rato que cayó así como a por balde, por balde. Sí, y la gente se tuvo así que ir a los pasillos. Ahí oye, nosotros todo. Cuando tuvimos un evento, cuando bajó un poquito volvieron. A uno de nuestros eventos en la Casa de la Cultura también nos tocó lluvia, pero estábamos justo en el salón, ¿te acordáis? Que también nos tocó algo de lluvia, no tanto como en el Armaje Rock, pero sí un rato. En una de las ocasiones que estuvimos haciendo evento hoy en la Casa de la Cultura, no recuerdo bien para qué fue, pero en fin. Oye, vamos a seguir con este recuento. Tenemos algunos saludos que han llegado vía WhatsApp. Una vez terminamos lo de Armagerrón, nos quedan tres temitas, si no me equivoco. Así, nos quedan cuatro. Cuatro temitas más, y ahí vamos a ir con todos los saludos que nos han mandado vía WhatsApp. Los que no alcancen. Un par de videos también ahí. Sí, los que no alcanzan ahí en este programa van a ir quedando para la colita del próximo. Agradecemos, chiquillos, el cariño y la gente que nos está escuchando. Saludos a mi amigo Diego que nos acaba de mandar ahí un WhatsApp. Vamos a estar ahí escuchándolo ahí un ratito más. Vamos a reiterar nuestro WhatsApp del programa. ¿Reiteramos, no? Reiteramos nuestro super WhatsApp nuevo. Reiteramos que es WhatsApp nuevo, ya que el anterior se lo llevó un delincuente. Se quedó en manos de un fan del programa. Le hicieron un portonazo. No, se lo llevó un fanático del programa. Se lo llevó un fan ya, para no decir de otra manera, ¿no? Se lo llevó. Le gustó tanto que lo hasta portó el número. Así de fanático el auditor del programa que se llevó el teléfono. Oye, nuestro nuevo WhatsApp es el +569-2188-7923. Reiteramos, +569-2188-7923. Y vamos a ir con otras banditas más que estuvieron en Armaged Rock, el primer Armaged Rock. Estuvimos recién con Alto Voltaje. Sí, pasó recién Alto Voltaje. Y Soul in Pain, ¿no? No, ahora viene ahora Soul in Pain. Perdón. Ah, no me voy nervioso. Vamos con Soul in Pain entonces, sí. Y Eva de Piedra. Las queridas son. Vamos con Soul in Pain y su tema Blood in My Hand. Y la banda Australis, que fue la que abrió también ese evento, con Eva de Piedra. Reaction, we don't keep on turning. que no sabe cuál es el lugar donde perteneciste ayer. Y viajando por el tiempo vas a descubrir todo tu pasado y por qué tuviste que morir. Qué buen tema, Claudito. Ah, estaba jugando ahí un rato. Estoy jugando contra. Contra. Ah, que, bien no entero. Marcos, saludos. Adrián, óptimo. Recuerda la máquina del tiempo chino. ¿Qué le está? Ya. Ya, oye, no estaba recién. Oye, qué está. Soul in Pain con Blood in My Head. Soul in Pain. Saluda, amigo. Australis con Eva de Piedra, compadre. Oye, buena banda. Su disco Penumbra Austral. Yo estuve en el lanzamiento de ese disco en el bar Óxido también, me hace unos dos añitos atrás. ¿Sí? Sí, estuvo bien épico. Terrible, bueno, el lanzamiento del disco. Sí, va, se ve bastante bueno. Sí, no, tienen buen material los cabros. Oye, vamos a agradecer los saludos que han ido llegando a través de nuestro WhatsApp del programa. Mencionamos al tiro a nuestra querida amiga Rocío. Rocío. Dice, nuestra amiga Rocío Urizar manda un saludo a todos los del programa, buenas vibras y un abrazo, los quiero mucho. También se le quiere. Rocío. Se le agradece. Oye, nuestro Lord Pátula desde Transilvania, un saludo de mi parte a la vocalista de Six Magic. Ah, chuta. Que fue mi profesora de inglés. Fue su profesora de inglés cuando estudié en la nocturna. Así es que Lord Pátula desde Transilvania ahí poniendo oreja. Mira. Se está recuperando de haberse comido un murciélago medio vencido. Claro, se creía Ozzy Osbourne. Sí, saludos para Lord Pátula. Saludos, Patulín. Lo tendremos la próxima semana en el programa. Vamos a seguir con el curso de este Entre Amigos Rock y Nostalgia, entonces. ¿Con qué nos vamos ahora, mi querido maestro de las perillas? Vamos a seguir precisamente con Sin Magics. Sí. Mira, una de las bandas que estuvieron ahí en el gran, el potente Armaje Rock de ahí del 2016. Ese potente y aguado Armaje Rock. Potente y mojado. ¡Wow! Estaba toda agotada la carpa con el agua. Estaba mojado, pero yo, bro. Vamos con Falling Angels y luego vamos con el pegadito el audio, ¿no? Así es, vamos con el temita de Machuca, pero vamos también con un saludito de nuestro compadre Leo. Salud, Leo. El guitarrista de Machuca que nos mandó ahí un saludito con la experiencia. Sí, nos mandó una reseña también. De ese primer Armaje Rock. Entonces, vamos con la musiquita. Hola amigos, les habla Leonardo López, guitarrista de Machuca. ¿Qué les puedo contar de la vez que estuvimos en Alma G-Rock? Si no me equivoco fue el año 2015 o 2016. Estuvimos con nuestros super amigos de Alto Voltaje. También estuvo Sick Magic y dos o tres bandas más de metal, de distintos estilos, cada uno en su onda, cada uno en su volar. Pero eso era lo bueno del Alma G-Rock. Aparte de que lo pasamos re bien, nos sentimos súper cómodos porque la técnica, el escenario, la iluminación, el catering estuvo increíble, de verdad, a primer nivel. No había nada que decir, había que puro tocar bien y pasarlo bien. Lo que nos sorprendió y lo que recuerdo mucho ese día es que se rajó lloviendo, se rajó pero así mal, y teníamos un poquito de resquemor porque no sabíamos si iba a llegar gente. Y aparte que el lugar es súper lindo, y como les reitero, la técnica que había ahí en el escenario, en la mesa, no se merecía que pasara eso, y que menos que llegara, que no llegara gente. Pero pasó todo lo contrario, nos sorprendió eso, lo jugado que fue la gente, mucho paraguas, harta cerveza, re buena onda. Recuerdo que había harto vinito navegado también por las circunstancias, por el frío, pero lo pasamos re bien. Siempre agradezco eternamente, y es un amigo que tengo ya a esta altura, al Adrián Pessoa, que es un gestor cultural, un amante del rock, un jugado por su comuna, un jugado por La Pintana, y nada, pues que lo siga haciendo, y que ojalá que este Alma G-Rock se transforme en un festival internacional, porque yo lo veo así, porque a nivel de infraestructura se puede hacer, están los medios, parece, y que ojalá que, no sé, pues, yo no sé si hay algún apoyo municipal o del gobierno, y si es que no lo hay, deberían poner sus fichas ahí, porque la gente de ahí, de la zona, de los alrededores, apoya estas causas, porque están bien hechas, están hechas con cariño y a pulso, eso se agradece siempre. Así que nada, pues, agradecer al Adrián y mandarle un abrazo a la distancia, y siempre me encargo de contarle que estamos agradecidos, y cada vez que nos topamos por ahí también. Así que nada, pues, esos son como mis recuerdos del Alma G-Rock. Harta lluvia, pero mucha buena onda, y un súper buen lugar, súper lindo aparte. Y me ha tocado ir también, por la súper buena experiencia que tuve y que he tenido, ir a ver a Fiscales un año, al otro año fui a ver a los Miserables, y siempre lo he pasado bien, re cómodo, harto niño, eso me agrada harto, que se reúne la familia y se generan todas las distancias para que esto se dé, pues. Así que eso, pues, amigos de Entre Amigos Rock y Nostalgia, pues, un saludo al Roa y a todo el equipo. Se les quiere harto, y nada, pues, ya nos veremos por ahí, pues. Un abrazo del Leo. De regreso en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Machuca cerrando este bloque de Armas de Rock. Vale. Los primeros y el último. Oye, agradecer fraternalmente a nuestro querido Leo, guitarrista de Machuca, por el saludo. Exactamente. Se pasó un abrazo, Leito. Se te extraña, perro, se te extraña. A la Karencita también, a la Karen. Un saludo también a Adrián, al gestor de Armaje Rock. Vamos a seguir, como les decíamos, en este desglose del festival. Nos quedan dos programas más, donde desglosaremos el segundo, tercer Armaje Rock y luego cuarto y quinto. Vamos a estar sorteando más adelante algunos gorritos, unos DVD de Armaje Rock también, que nos ofreció nuestro querido Adrián. Así es que ahí les vamos a estar. ¿Entradas o no? ¿Ah? No, entrada, no, porque no hay Armas de Rock, amigo. No se pase, amigo, no se pase ya. Pero vamos ahí a estar. Ya volverán. Sí, ya volverán los eventos. Ahí está el culiado. Mira, les vamos a mencionar. Hay DVD del año 2016, 2017 y 2018 para regalar y también un par de gorritos. Así es que ahí durante la próxima semana vamos a estar mencionando cómo va a ser el sistema para sortear estos premios de Armaje Rock y mandar un abrazo fraterno a los organizadores, a Adrián y a todos los que gestionan este gran festival Armaje Rock, que esperemos prontamente se pueda volver a realizar. Y ahora nos vamos a ir con los saludos pendientes desde WhatsApp, desde nuestro WhatsApp del programa. Vamos primero con... Oye, tenemos un par de pedidos que vamos a revisar. Ah, qué bacán. Démosle nomás entonces, amigo. Vamos con el audio de WhatsApp. Hola, chiquillo, ¿cómo están? Aquí habla una vecina que tenía Claudio. Quiero mandarle saludos a la Nancy y al Claudio. Y quiero pedir un temita entre dos tierras. Un saludito de acá del sur. Acá es muy lindo, así que le mando un besito a todo por allá. ¡Chao! We'll be right back. Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Pasaba el pedido de la Vivi. Oye, un saludito para ella, que era nuestra vecina, que se la llevaron para el sur. Ah, un saludo a Vivi, entonces. Oye, sí, no, buen tema que mandó ella. Marcelo del Silencio con Entre Dos Tierras. Oye, voy a aprovechar de mencionar un saludo a nuestra querida Karen. Saludos les manda Leo acá, revisando los videos del primer Armagero. Karen, un abrazo para ti y para Leo también. Gracias. Exacto. También se les extraña. Esperemos que podamos pronto estar nuevamente en el programa. Oye, y ahora vamos con nuestro último pedido, nuestro último saludo. Cerramos con broche de oro. Voy a aprovechar de mandar un cariñoso saludo a nuestro amigo Diego Barrera, que nos ayudó justamente a arreglar... Oye, ese último, como comentaba la semana... esa semana que hicimos el evento, estuvimos para allí para acá ordenando en mil salón, peripecias, soldando las patas del escenario, armándolo, la puerta del baño, soldando una puerta del baño que el latón me cayó ahí justo en el dedito, me cayó en la pata de canto. Y... sí, de hecho, ese día se ganó una bebida el Diego, dijo: te apuesto que le pego un puertazo al sonidista, al Claudio. Así que no, un abrazo fraterno a mi querido amigo Diego Barrera, que nos mandó un audio. Así es que con esto vamos terminando la sesión de hoy. Saludos también para la Jime, para César Díaz, Jimena Espinosa. Oye, Bet Porto Alegre, que no se nos olvide. Oye, sí, los chiquillos de Bet Porto Alegre, veterinaria, están ahí ubicados en Ciudad de México. Esquina Porto Alegre. Esquina, precisamente. Así es que... Porto Alegre, así que saludos. Saludos para ellos, saludos para Vicky, para... Rocío, que también mencionamos recién su saludo. Para la Andreita y el Richard. Y nuestro querido Pátulo, que también está desde su casita ahí mandando los saludos, está en recuperación. Cómodamente escuchando el programa. Cómodamente escuchando el programa. Claro. Para el doctor de los discos. Quiero mandar un par de saludos yo también a la gente que está ahí en las redes sociales. Un saludo a mi hermana, la Natu, que siempre nos apaña. Nos acompaña y nos comparte el enlace. Todo. Saludos a Claudio Sánchez, que es un auditor que tenemos también. Ah, muy bien. Siempre nos acompaña. Y a la Dani que de acá de San Miguel, que nos... Oye, saludos también a Dorita Paz Marla ahí con Sublime Sensación, a Fito Valderas con Instinto de Radio, bueno, y a toda la gente que nos acompaña ahí en redes sociales. Un abrazo fraterno para todos. Gracias. Como decíamos, nos despedimos con el pedido de Diego Barrera, Master of Puppets de Metallica. Y esto fue... Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Ya, compadre, ahora sí. Un saludo para todos los que están escuchando la radio. Y te vamos a pedir aquí con mucho cariño el tema de Metallica, Master of Puppets. Saludos, compa. We'll be right back.